Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a uno de los programas más especiales de Website Stories. Como siempre, David Fernández y David Alday en la Torre de Control. Hola, hola, hola. Y como invitada de lujo, una de las mayores estrellas del Star System Internacional, Maika Jurado. Maika, bienvenida. Hola, pero bueno, qué recibimiento, por favor. Estrella del Star System Internacional, qué barbaridad. Estrella, amiga, y es un honor tenerte aquí en este programa. Ya sé que se nos han adelantado y no es tu primera experiencia en formato podcast, pero para nosotros es un auténtico lujo que seas la invitada de estos dos programas especiales que vamos a dedicar a tu extensa trayectoria. No te estamos llamando mayor, Maika, simplemente estamos diciendo que tienes una trayectoria muy larga. Sí, bueno, de hecho, hace poco me presentó una compañera muy jovencita diciendo que era una cómica muy longeva. Tenemos una cómica muy longeva. Que suena... Longeva suena a lo que suena, Maika. De todas maneras, me gustaría presentarte con una frase que a mí me encanta y que además creo que te define muy bien. Maika Jurado es una payasa de primera, comedia en estado puro. ¿Quién dijo esto, Maika? Pues un crítico del ABC. Bueno, es que la verdad es que tiene sensibilidad. No, en serio lo digo, ¿eh? Vino a ver Alegrías las Justas, una obra de teatro maravillosa que hacía con Roser Pujol, que hacíamos 14 personajes diferentes, aquello era comedia absoluta. Y bueno, este señor, la crítica que nos hizo fue esta y a mí me encantó. Yo también digo cuando, con esta frase de que soy una payasa de primera, digo que algún ex mío también lo piensa, pero en otro sentido. Yo sinceramente creo que es un lujo que alguien te defina así y luego hablaremos de esa obra de teatro que para mí es uno de los trabajos tuyos que más me gustan y donde más me he divertido y donde creo que además brillas de manera espectacular. Pero es que a lo largo de tus 25 años de carrera, no te estamos preguntando por la edad, pero sí estamos diciendo que tienes más de 25 años de carrera a tus espaldas. Además de la comedia, has disfrutado tanto del drama como de los clásicos, porque estudiaste, vamos a hacer un poquito de orígenes, de vuelta a los orígenes, estudiaste en Sevilla. Y en tu larga trayectoria sobre las tablas has trabajado con directores de la talla de José Martret, Yolanda García Serrano, Quino Falero, Leonid Roberman o Antonio Onetti, entre otros. Antes de nada y de enrollarnos un poquito, cuéntanos un poco sobre tus orígenes. ¿Es vasca, sevillana, las dos cosas? ¿Cómo acabaste en Sevilla estudiando? Pues mira, esto es una historia que tiene su enjundia, mi madre siempre la cuenta, porque mis padres son andaluces, me ha pedido jurado, de hecho son primos, así estoy yo, que los test de inteligencia me salen a devolver, digo yo siempre en el monólogo, y yo nací y crecí en Rentería, Guipúzcoa, yo soy de Rentería de toda la vida y mi cuadrilla está en Rentería, pero mis padres son de un pueblecito de Sevilla, Herrera. Y bueno, pues yo soy la última de muchos hermanos y ellos ya pues eran mayores, estaban casados y mis padres se querían jubilar, irse al pueblo. Yo quería estudiar teatro y sabía que a mí estudiar teatro pues no me iban a dejar. Entonces a mí se me ocurrió la genial idea de un día que mi madre le estaba haciendo la cena a mi padre para irse a trabajar a la papelera. Estaban allí y dije, ama, que ya sé lo que quiero estudiar. Yo quiero hacer, y dije, arte dramático, que dijo mi madre. Pero hija, con la de dramas que hay en esta familia, ¿te vas a meter a más drama? Y le dije, no mamá, que eso es para darle, algo que también es verdad, clases de teatro a los niños en los colegios. Y dijo, ¡ay, qué bonito, hija mía! ¿Y eso dónde se estudia? Y dije yo, en Sevilla, porque yo sabía que a Sevilla sí que me iban a dejar irme, porque ahí vieron el cielo abierto y dijeron, esta se va a Sevilla, estudia en Sevilla, se casa en Sevilla y se queda allí con nosotros. Entonces, claro, yo me fui a Sevilla y hoy por hoy mi madre dice, si llego a saber yo que va a estudiar esa mierda, le voy a dejar yo que se vaya a Sevilla. Está todo el día de viaje, hasta un crucero se ha metido en un crucero y todo. Qué bien jugado lo de estudiar dramático en Sevilla. Tú sí que sabes, Maika. El primer papel que hiciste cuando estuviste en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla fue el de la madre del Marqués de Sade. Pero cuéntanos qué pasó con ese papel, porque creo que además te pusieron un sobresaliente. Bueno. La suegra del marqués de Sade, Madame de Montreuil o algo así era. Bueno, pues resulta que yo estaba tan nerviosa que tenía un tembleque. Vosotros que sois amigos sabéis que yo cuando me pongo tiemblo que no veas. Entonces lo utilicé a favor y era como que la señora tenía Parkinson. Porque Pobre del nervio mujer. que tenía no dejé de mover la cabeza y la mano en todo el rato. Y yo dije, pues a favor, vamos a exagerarlo, en vez de frenarlo, vamos a dejarlo ir. Y entonces me pusieron un sobresaliente en interpretación porque nadie había hecho nunca un Parkinson tan real. Madre mía, Maika, de verdad. De todas maneras, hay que decir que esa experiencia en Sevilla te marcó mucho y siempre estás un poquito viajando de un lado para otro, ¿no? Ya nos contarás después sobre tus viajes, especialmente los que haces en BlaBlaCar, que Sí, luego. hay mucha tela que cortar. Pero vamos a remontarnos un poquito más a tus orígenes y que nos cuentes sobre tu experiencia sobre el teatro de calle. Tú comenzaste trabajando junto a Joan Font y Els Comedians, donde tú misma dices que aprendiste todo sobre el teatro de calle y la interactuación con el público, que siempre está presente en tus espectáculos. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues mira, yo cuando empecé en Sevilla, realmente en Sevilla yo lo que hacía era infantiles, campañas escolares, que había que interactuar mucho con los niños. Y luego hice un casting para Portaventura, que éramos 2000 y pico, y me cogieron milagrosamente para el equipo que llevaba Joan Font. Y ahí aprendí todo de la calle, es una disciplina que está muy denostada en este país, que es muy difícil de hacer, que hay que marcar muy bien el espacio, hay que marcar la energía. El público en la calle se puede ir en el momento que quiera. Entonces tú tienes que agarrar al público 10 minutos en calle, vamos, te da luego para estar en un escenario y poder estar horas con el público agarrado. Y he trabajado mucho tiempo también con una compañía de Castellón que se llama Visitants, que siguen, son maravillosos, llevan años y años. Les mando desde aquí un saludito si en algún momento me oyen, que precisamente ahora están en el Festival Internacional de Leioa. Así que les deseo mucha suerte. En Humor Asoka, exactamente, donde además Sí. ganaron un premio muy importante con un trabajo de calle espectacular, hay que decirlo. Sí, se llamaba Viallers, Señores Viajeros. viajeros, Y exactamente. estuvimos de gira representando, porque la compañía es de Castellón, y estuvimos representando a la Comunidad Valenciana por toda Europa con este espectáculo de calle, que cuando Malta entró en la Comunidad Económica Europea, fuimos a darle la bienvenida en nombre del Ministerio Español. ¿Ves? Es que Sí, sí. eres un bien europeo, Maika, por eso no, yo decía lo de que eres una estrella internacional, porque de verdad es que tú has representado Sí. a Euskadi, Andalucía y a España en general en todas las partes del mundo. Sí, no, no veas tú, porque además que sepáis que ese día que íbamos con los visitantes no nos dejaban pasar la escenografía a Malta, el guardia aquel, el policía de Malta que iba vestido todo, no nos dejaba. Y yo le decía, que yo sé inglés, lo justito, yo le decía, Europe is living a celebration because Malta is in the UEA, we are theater company. No me Y extraña, no me extraña que nos dejaran pasar, Maika. Mira, pero no solo la escenografía. Yo no sé si se hubiera permitido la entrada en el país. Pero pues bueno. nos dejaron. Pero claro, yo como le explicaba a qué íbamos, porque el hombre nos decía que a qué íbamos y yo pues dije, pues mira, voy a tirar de rosa de España. Europe is living a celebration. Maika, ¿cómo descubriste la técnica del stand-up? Cuéntanos en qué consiste la técnica del stand-up. Bueno, pues a ver, resulta que yo siempre he sido la payasa del grupo, la que me dejaba un novio y tú te meabas de la risa de cómo me había dejado un novio. Yo tuve un accidente de coche estando currando en Portaventura y la gente se meaba de la risa de cómo yo contaba el accidente de coche. Bueno, siempre he tendido a utilizar el humor, que ya hablaremos en otro programa de eso, como una herramienta para sanar. Entonces, bueno, pues me fui a trabajar a un crucero y cuando volví del crucero tenía unos ahorricos y como que el destino vino así, había un curso de stand-up y con Luismi, un cómico maravilloso del que aprendí muchísimo. Y yo pensaba, yo decía, bueno, soy graciosa, soy actriz, llevo muchos años en escena, yo esto del monólogo, bueno, por favor. Pues bueno, fue una cura de humildad realmente porque tienes que aprender otra profesión, tienes que desaprender cosas que sabías de la interpretación y tienes que aprender otras. Tiene unos códigos de escritura que no son fáciles Y luego, bueno, pues hay que ir probando texto, hay que ir puliendo. Y bueno, yo siempre digo que es como si el actor tocara el piano y el monologuista tocara el violín. Hay una base que es común, pero que sepas hacer una cosa no quiere decir que vayas a hacer bien la otra. Y al contrario, ojo, que también hay mucho monologuista metido actor y yo creo que son profesiones muy diferentes y que hay que aprenderlas independientemente. Además, como monologuista, de todas maneras, Maika, tú también eres autora de tus propios textos. Sí, los monologuistas siempre somos autores de nuestros propios textos. Además, está, por ejemplo, muy mal visto utilizar un chiste de otra persona o esto que vemos, por ejemplo, en los programas de tele, que sale un actor que le han escrito el texto y tal, eso los monologuistas no lo hacemos. Hay como unas reglas, hay como unas reglas internas, ¿verdad?, que se respetan en ese sentido de sí. no meterse en el trabajo del otro o de la otra y sobre todo que cada uno tenga un poco su propia forma, ¿no?, su propia personalidad, que es lo más difícil, yo creo, que en ese mundo de la comedia, del que luego hablaremos un poquito más, sobre todo para que nos expliques cómo ves tú el papel de la mujer, porque sé que es un tema muy peliagudo. Como monologuista estás dentro del Circuito Nacional de Comedia, donde has obtenido unos cuantos premios, ¿no? Bueno, sí, es que ya es mucha trayectoria. He sido la persona más graciosa de la provincia de Soria, o sea, entre otros. Tengo también un premio de Cadena Ser, el premio del público, que se me hizo especial ilusión porque dicen que nadie es profeta en su tierra, y tengo el premio del público que de la ETV en 2019, pues hubo un concurso de monólogos y me apunté especialmente porque era euskadi, porque siempre he tenido la cosa de que soy de allí, al haberme ido tan jovencita a estudiar fuera y tal, pues no había hecho callo en mi tierra, ¿no? Y fue muy bonito ver que el público me apoyaba y tener ese premio, así que... Además un monólogo muy divertido y muy interesante, donde hablabas sobre la vejez, la importancia de envejecer bien y respetar la madurez, las canas, las arrugas. ¿Cómo ves tú el hecho de envejecer para una persona que se dedica al mundo artístico, Maika? Pues a ver, yo creo que hoy en día tenemos, todas y todos, tenemos mucha presión con la estética. Y ya, si trabajas de cara al público, pues muchísima más. De hecho, no sé si os dais cuenta que en las revistas siempre sale, hay ciertas revistas que sacan a la actriz la edad que tiene y siempre a lo mejor resaltan que se ha operado o que no se ha operado, porque se supone que te tienes que operar. Y sí que creo, por ejemplo, a ver, en el monólogo y haciendo circuitos y tal, no tienes esa presión. La tienes como mujer simplemente, pero creo que por ejemplo en tele, en otro tipo de disciplina siempre tienes que estar joven y guapa, y yo creo que no refleja una realidad. La realidad de la calle es que yo bajo y mi vecina que tiene 60 años tiene arrugas, tiene marcado el surco, tiene, y que aparte son bonitas, marcan la vida, marcan lo que te ha ido sucediendo, ¿no? Y creo que es interesante aceptarlas y llevarlas y aceptar que la gente mayor forma parte de esta sociedad y darle cabida también y visibilidad. Bueno, en Madrid estás viviendo desde hace muchísimos años y en Madrid es donde tú y yo nos conocimos. No sé si te apetece recordar un poquito cómo se conocieron Maika Jurado y David Alay. Bueno, pero es que esto tiene mucha... No sé si tenéis 6 o 7 horas... Porque David y Alda y yo hemos vivido juntos. Compartíamos casa en Malasaña, cuando Malasaña no era hipster. Cuando Malasaña era... Nosotros convertimos a Malasaña en hipster. Yo creo que después de nuestro paso por ahí, ya aquello ya implosionó. Inclusionó. Y compartíamos una casa que nuestras habitaciones no tenían ventanas, solo os diré eso, imaginaos cómo era. Y la verdad que fue una época muy bonita. Y luego nos bajábamos a tomar cañas a un bar que nos ponían la tapa gratis. Y entonces ya comíamos. Nosotros hemos sido siempre muy de tapa, sobre todo cuando la necesidad apretaba y sobre todo los bolsillos estaban vacíos y había que buscarse la vida. De todas maneras, allí en Madrid, además de conocernos, yo pude disfrutar mucho de verte trabajar y de trabajar contigo. De todas maneras, me gustaría resaltar los 7 años que estuviste en la sala Beer Station en Madrid. No sé si son 7, igual me equivoco. Sé que estuviste un porrón de veces, porque yo te fui a ver cada 2x3 y cada vez que venía alguien a visitarme a Madrid, íbamos al Beer Station a ver a Maika los domingos por la tarde, donde tu espectáculo, hay que decir que fue uno de los mejores valorados de la cartelera madrileña. ¿Cómo fue tu experiencia por el Beer Station? ¿Es el primer lugar donde tú te curtiste como monologuista? Pues realmente sí, lleva muy poquito tiempo cuando entré con la tribu de los monólogos, que éramos otros dos cómicos y yo, y luego, bueno, según fuimos desarrollando texto y fuimos creciendo como cómicos, pues nos independizamos, y para mí el Beer Station es un sitio maravilloso, es referente de la comedia en España, lleva más de 15 años dedicándose a hacer comedia de lunes a domingo, y los cómicos de este país le estamos muy, los cómicos y las cómicas de este país le estamos muy agradecidos, y yo allí la verdad que me lo disfruté mucho y aprendí muchísimo, y esos domingos en el Beer Station con esas parejas, porque los domingos es un día en el que te viene mucha pareja, entonces la verdad que tengo un recuerdo muy bonito. Además de en el Beer Station, como monologuista has hecho infinidad de cosas, Maika. Has sido maestra de ceremonias en congresos, en galas, en eventos, siempre con un guión personalizado y poniendo el punto de humor necesario. Yo además he tenido la suerte de poder divertirme contigo participando en alguno de tus eventos donde hemos actuado. ¿No hiciste una cosa para el Real Madrid? ¡Uy, uy, uy! Sí, sí. Una cosa multitudinaria, maravillosa, increíble. Bueno, aquello fue un evento de empresa que además yo me metí a organizar. Bueno, Blanco se llamaba el espectáculo. Blanco. Claro, yo dije, vamos a ponerle un título así. Y era para el centenario del Real Madrid, una empresa de eventos que le organizó a los socios un espectáculo de calle pirotécnico musical. Y yo organicé todo con todos los amigos que tenía en Madrid, porque claro, uno era acróbata, el otro era músico, el otro bailarín, y fuimos haciendo. Y la verdad que quedó muy cuco. Y solamente por veros a ti y a Noel en los zancos. Noel en los zancos es maravilla. Noel, pues Mauri, a quien hemos entrevistado también en este programa y a quien mandamos un beso, porque sí, ya comentamos en la entrevista con ella que las tres, Maika, Noel y David, fueron el trío Calavera de Malasaña durante muchos años. Hay cosas que haces como actor, Maika. Yo ahora hablando contigo he recordado ese evento de aniversario del Real Madrid, pero hay cosas que haces como actor que se te olvidan con el tiempo y que luego, de repente, pues en una conversación como estas o en un remember tuyo mental, recuerdas, ostras, yo estuve en esta movida, me lo pasé bomba, pero vaya tela. Además, tú y yo tenemos muchas anécdotas, incluyendo una noche vieja muy divertida, donde tuvimos que hacer nada más y nada menos que de gogos. ¿Cómo puede ser? Yo a ti te veo de gogo, pero ¿cómo tú te imaginas a David Zanlay de gogo? No, aquello no tenía ni pies ni cabeza, porque claro, diciembre, tres actores sin un duro, y nos avisaron de que faltaban gogos, y que realmente pues con un poco de vestuario, que era, íbamos a estar como en una jaula, que nos movíamos un poco, pero a ver, yo soy torpe, a mí mis amigos me llaman la gacela, aquí para los que nos estén oyendo, o sea, soy como un poco arrítmica también, por eso me dedico a la comedia, ¿sabes? Entonces, aquello no tenía parangón. Íbamos vestidos, es una pena que se hayan perdido esas fotos, porque yo las tengo, como tres vestidos. Yo las tengo. ¡Ay, las tienes! ¡Qué maravilla! No las, voy a publicar, no, la... no las voy a publicar para acompañar la publicidad del programa porque, bueno, estamos muy bien, tengo que decir, ¿eh? Sí, porque era como traje de cuero con red, con tal, tremendo, tremendo. Y hubo un momento que, fíjate, si yo bailaba mal, que la discoteca estaba llena, yo soy de esa gente que todavía llama a los sitios discoteca. ¿Habéis visto que llevo una señora mayor dentro? El discoteque estaba lleno y no había nadie mirándome. Bueno, el actor entra en su mundo y... Yo en mi película. Recuerdo que nos pagaban 200 euros por toda la noche y estábamos felices porque íbamos a poder pagar el alquiler. En aquella época era un pastón. Y además sí que es cierto que era una actuación como gogos. No estábamos contratados como actores. No, había, no. Había un grupo de chicos y chicas monísimos. Creo que había dos chicos y dos chicas que eran súper monos y monas y estupendos y que bailaban bien y que se dedicaban a ello. Y luego estábamos... Y luego nosotras. Maika, Noel y David, Donde yo creo que hicimos una labor interesante, nos divertimos muchísimo, ganamos un dinerito que nos vino muy bien. Y luego hay que decir que hubo tres cambios de vestuario, que yo me acuerdo, Maika, sí, que era como años 70, era como hippie porque había unas pelucas por ahí todo estupendas. Otro que no me acuerdo, y luego el de leather, el de cuero, como más putón verbenero, que ahí ya lo dimos todo, y fue cuando vimos que la gente pues miraba pues a donde a tenía los otros. A tengo otros. Que decir que dentro del mundo de las gogos hubiéramos sido considerados las ojete calor. No, pero escucha, es que igual si hubiéramos tenido en aquella época, ¿no?, esa visión, que ahora seguramente sí la hubiéramos tenido, porque todo el mundo la tiene, porque hay que buscarse la vida, tal, igual podríamos haber explotado esa parte nuestra de gogos actrices, ¿no? Gogos actores que hacen su propio show. No voy a decir de humor, porque oye, pues nosotros bailábamos de manera seria, pero bailábamos. Pero era muy cómico todo. A nuestra forma. Así surge el humor. El humor es algo vital, además, y luego nos contarás en el segundo programa cómo tú utilizas el humor como una herramienta emocional que lo transmites además a través de tus formaciones. Pero esa parte tuya de formadora la vamos a dejar para la siguiente Perfecto, parte del programa. Muy bien. Vale, dentro del campo audiovisual también has hecho varias cositas, como varios cortos como La Lunática, Vascos o Arrancando, y algún largometraje como Cine Basura a la Peli. ¿Cómo llegaste a esto? ¿A Cine Basura a la Peli? ¿Cómo llegaste a hacer Cine Basura, Maika Jurado? Pues... ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo llegaste a hacer Cine Basura? ¿Cómo llegué a hacer Cine Basura? Pues mira, había unos compañeros cómicos que llevan un festival de cine cutre, que no me acuerdo cómo se llama el festival ahora mismo, pero que es todo películas súper cutres, y entonces es una tendencia de tipo de cine. Y uno de ellos pues dirige, y ahí entramos todos los cómicos de este país, estamos en Cine Basura, la película, y yo hago de ministra de Sanidad. Que habla un poco así la ministra y es un poco así. Y luego, pues los cortos, pues bueno, pues casting y cositas de estas, que bueno, pues tienes la suerte de que encajas físicamente o que les has dado algo que estaban buscando y te cogen y ya está. Luego también has hecho unos cuantos capítulos de televisión en series, Centro Médico, Super Charlie, Al Ataque, y también participaste en la serie de Ana Milán, que le hicieron después del confinamiento, si no me equivoco, y ya hacía... Durante el confinamiento estuvo haciendo un montón de vídeos y que a la gente le gustó tanto que luego acabó haciendo una serie que se llama Bahiana Milán, y creo que participaste en la segunda temporada. Sí, en la segunda temporada hago de médica de Ana Milán, porque no sé por qué los personajes de médica pues me encajan bastante, porque en Centro Médico hacía de médica, bueno, en Centro Médico hice de médica, de madre de enfermo y de enferma, un poquito de todo. Y luego en otro, Super Charlie, hacía de sexóloga, y con Ana Milán pues hacía de médica de Ana Milán. Tienes cara de... Además, cuando le di el alta a Ana, bueno, pues ya te puedes ir de alta. Y yo decía, ahora yo podía decir, pues tienes que volver dentro de 15 días. Y así para poder un salir capitulito más, sí. Un poquito más. Y la verdad que fue una experiencia muy chula, porque cuando curras en un formato así de comedia divertido, con buen rollo, con un equipo fresco, con un guión bueno, pues bueno, pues grabar las secuencias es una pasada, te lo disfrutas mucho. Y como no todos los actores tenemos la suerte de tener la posibilidad de estar a diario en una serie, cuando pillas cacho es disfrutártelo muchísimo. Yo, de todas maneras, propongo desde aquí a todos los productores, productoras que nos estén escuchando, una serie. Les damos incluso el título, Doctora Maika. La podemos ubicar en Rentería, o la podemos ubicar en Sevilla, o la podemos ubicar en ambas localizaciones, pero Doctora Maika es la serie que todavía no se ha hecho y que estáis muriendo por ver. O sea, desde aquí, Doctora Maika, ella os da consejos de todo, de sexo, de medicina natural, de yoga. Es una doctora que vale para todo. Deja tu hacks, que estoy yo enganchadísima, por cierto, a hacks, que hoy sale capítulo nuevo. Déjate tu hacks y Doctora Maika. Hablando de hacks, está muy bien que saques esto a colación, porque es una serie que, bueno, te hemos recomendado por varios lados diferentes. Una mujer madura que se dedica al humor y que tiene que hacer frente a esa, ese machismo, ese patriarcado que no solo está en la sociedad en general, sino que concretamente en el mundo del humor se vive, se percibe. ¿Cómo ha cambiado todo esto? ¿Cómo ves tú el papel de la mujer en el mundo del humor? Y ahora tenemos muchas cómicas y cómicas jóvenes, pero las mujeres que lleváis haciendo comedia muchísimos años, habéis tenido que luchar mucho para abrir camino. ¿Cómo ves tú toda esta situación que se creó también hace un tiempo con el tema de las mujeres, si son más graciosas, menos graciosas, y aquellas sandeces que dijo aquel señor? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Maika? Bueno, es que hay varias preguntas aquí. A ver si puedo resumir, porque si no nos podemos alargar un poquito. Yo creo que socialmente somos una sociedad que todavía somos machistas, estamos aprendiendo mucho, estamos sobre feminismo y sobre la igualdad, pero todavía nos queda un largo recorrido. Y el humor ha sido un campo que siempre ha sido de los hombres. El gracioso es el hombre y la mujer es la guapa. Lo tenemos así, así estipulado. De hecho, una vez una crítica que nos hicieron a la tribu de los monólogos cuando estábamos en el Beer Station era: el tío no es gracioso y la tía no está buena. Y yo era como, pero si yo lo que te estoy vendiendo son monólogos. Fue como pillé por todos los lados, porque encima nos puso un 2 y era que yo no estaba buena. Es un mundo que, en el que te ves muy rodeada de hombres. Ahora cada vez hay más mujeres y hay una generación nueva y hay mujeres que han entrado con muchísima fuerza, pero las que llevamos ahí años hemos tenido que remar, pues siendo la única chica a lo mejor en una reunión de un montón de hombres, y había quien te incluía más y había quien te tenía como la hermana pequeña de, bueno, vamos a ponerla aquí porque es mujer. Y también nos ha pasado mucho y sigue pasando. Hay locales en este país que no quieren llevar a cómicas porque dicen que no somos graciosas. Hay una creencia de que las mujeres no somos graciosas, pero esto es una creencia que hemos generado como sociedad y que esté ahí. A mí me pasa muchas veces terminar de actuar que se me acerca alguien y me diga: mira que no quería venir a verte porque eras una tía. Que digo, a mí las tías no me hacen gracia, pero tú no pareces una tía, ¿eh? Tú no pareces una tía. Bueno, está bien, eso está bien, Maika Camaleónica, exactamente. Pero es que no es que la, es como decir, los de Burgos no sois graciosos o... Por ser mujer no eres ni más ni menos graciosa. Como persona, luego tú puedes tener más gracia o menos. Lo que pasa que también socialmente está más aceptado el gracioso, el sinvergüenza de la zapatilla rota, el canalla, que la mujer haciendo chistes. Sobre todo porque el humor igual hace unos años también era un poco más, ¿no? O iba más hacia lo soez, hacia lo vulgar, hacia esos chistes, ¿no? Con todo el respeto, porque también cada cosa hay que entenderla dentro de su contexto, pero igual los humoristas, principalmente masculinos, hacían un tipo de humor, no todos, ¿eh? Ahí están, por ejemplo, Eugenio, que para mí es un grande, pero bueno, ¿sabes por dónde voy? Igual era un humor como más frívolo, más vulgar, no siempre, pero bueno, y que la mujer pues parecía como que no encajaba en eso. Las cosas han ido cambiando y la mujer también puede decir tacos, la mujer también puede hablar de sexo, la mujer también puede reírse de sí misma sin perder su esencia, su feminidad, su poder. Poquito a poquito todo eso va cambiando, pero si te das cuenta, a las mujeres nos gusta que nos hagan reír. A las mujeres un hombre que nos haga reír nos conquista. Sin embargo, a un hombre, una tía que sea graciosa, bueno, vas de lista. Le come terreno un poquito, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, a mí me ha pasado ir con compañeros, la verdad, feos. Buena gente, pero feos. Pero claro, la cosa hay que decirla. Terminar feo el bolo y estar rodeado con 5 de... ¡Ay, qué divertido, qué majo, qué tal! Ellas encantadas de la vida y yo allí tomándome la cerveza sola, que no me hablaba nadie. A ver, y no soy especialmente fea, soy guafea. Ni fea ni guapa, normalica. Eres estupenda, eres maravillosa, eres bella por dentro y por fuera. Y tengo que decir, Maika, que eso va relacionado un poco con, bueno, con la erótica del escenario, por supuesto, pero la erótica del humor. Y yo creo que sí, que el chico gracioso se puede permitir, a ver, permitir, no es algo que te puedas permitir, eres o no eres, eres agraciado o eres menos agraciado, y no pasa nada, para gustos los zapatos. Pero quiero decir, una mujer fuerte en el escenario, una mujer que haga reír, se puede ver como una amenaza. Y tú además eres una mujer potente, eres una mujer con presencia, eres una mujer que agarra la sartén por el mango. Bueno, Maika, ¿qué te seduce a ti? ¿Qué seduce a Maika Jurado? Pues ahora mismo, como estoy en una etapa de sequía, me seduce todo. Yo creo que es verdad lo que decías, ¿no? Que las mujeres, como un poco, además yo como buena vasca soy muy independiente, por eso hago monólogos, porque yo he disfrutado mucho del teatro, me gusta mucho hacer teatro, de hecho, echo de menos hacer teatro, echo de menos esa parte de la actriz, pero sí que es verdad que el monólogo te da una independencia, te da una capacidad de decidir tú. Y sí que es verdad que a los hombres les da un poquito de miedo esta faceta. Yo tengo gente con la que a lo mejor he quedado, os voy a contar aquí intimidades, venga, va, va, que he quedado a lo mejor un par de veces y tal, y han venido a verme el monólogo y a raíz de ahí como que, que me han cogido miedo. Es como, impones mucho. No, es que a mí me impone mucho lo que tú haces. Uf, yo no, yo... Y han desaparecido. Igual tienen miedo de que... puedas contar, si las citas van a más y las cosas van a más, puedas contar alguna intimidad sobre el escenario y se vean reflejados. No, yo siempre soy muy discreta, y no cuento cosas íntimas hasta ese nivel, que conste en acta, que todo el mundo cuando, claro, eso también te pasa, cuando eres monologuista, todo lo que te pasa con una persona es, lo vas a poner en el monólogo, ¿verdad? Y es como, vamos a ver, no, no. Sin embargo, sí que te acuerdas de David Alday cada vez que subes a un escenario, Maika, y eso a mí me honra. Hombre, por favor, claro que sí, porque tengo una parte en la que hablo de aeropuertos y de vuelos y había que ponerle un nombre al capitán del avión en esa parte. Entonces pensé en un nombre que no se me fuera a olvidar nunca y dije, pues David Alday, le hago un homenaje a mi amigo, lo llevo siempre conmigo y es un nombre que no olvido. Entonces yo, que estoy actuando en un pueblo de Logroño, pues tengo a David Alday presente, está, que me voy a Vigo, David Alday. Siempre, siempre conmigo, de gira. A raíz de lo que has dicho de trabajar en el teatro, tú has trabajado con mucha gente, con Nacho Guerreros, con Uria González, pero creo que tienes una anécdota muy graciosa cuando trabajaste con Ana Obregón haciendo de cover de Tete Delgado. ¿Qué pasó con la faja de Juanita Reina? Cuéntanos. Por favor, esto es maravilloso, esto es historia. Pues yo verás, estaba un día durmiendo la siesta, esto que quede claro porque Doña Carmen, que yo me llamo a mí misma Doña Carmen, es de siesta, y sonó el teléfono y una voz conocidísima me dice, hola, ¿eres Maika Jurado? Y yo sí, dice, soy Tete Delgado. Y yo, ¿Tete Delgado que me llama a mí? Me ha pasado tu teléfono, Ogelia Albadalejo, que por cierto falleció el año pasado y era una persona maravillosa que me ayudó muchísimo y una gran cómica y una gran directora de casting. Y dice, me ha pasado tu teléfono porque necesito a alguien que me sustituya y que haga de gorda. Además así me lo dijo, porque era un personaje de la gorda. En Sofocos, porque tengo varias actuaciones y tal, y total que yo entré a hacer Sofocos sustituyendo, vamos, para mí fue un honor sustituir a Tete, y Tete es maravillosa. Y bueno, pues en el vestuario, claro, me tenían que poner una botarga porque yo tengo mis anchuras y ahora después del confinamiento más, pero antes pues no tanto. Y me tenían que poner una botarga. Y entonces el de vestuario me dice, ahí tienes la faja, póntela. Y cuando yo cogí la faja y ponía, propiedad de Juanita Reina. ¡Oh! Porque claro, yo como era la sustituta, todo me lo ponía de, no, pues eso, la camisa de Tete, el no sé qué de no sé quién, me iban dando lo que tenían de vestuario porque yo iba a hacer unas sustituciones puntuales, no iban a comprarme un vestuario para mí exclusivamente. Entonces, ese momento de llevar la faja de Juanita Reina, yo creo que eso es historia de este país. O sea, ¿quién puede decir que ha llevado la faja? Mi chocho ha tocado lo mismo que el chocho de Juanita. Cuéntanos un poquito que has estado trabajando en la ETV como presentadora, colaboradora, guionista de programas como Y Punto y Está Pasando, en la que colaboraste con gente como Javier Antón, Aitor Gabilondo, Leire Orbe. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia. Bueno, pues la verdad que fue maravilloso. Era un programa que ya llevaba 2 años en funcionamiento, nada menos. Era un programa diario en el que se comentaban noticias de actualidad en tono de humor y buscaban pues alguien que pudiera hacer la parte de guión y la parte de mesa. Entonces, pues entré a sustituir a Leire Orbe. Los días que Leire no estaba, pues entraba yo. Y tuve la suerte de que Leire tuvo que irse varios días y varios meses incluso. Entonces ahí tuve la enorme suerte de poder tener esta experiencia. que la verdad era pues cada día escribir noticias de lo que había, sacarle la comedia, buscar vídeos, buscar el material y luego la parte de mesa, de estar en pantalla, en directo era, grabábamos a las 3 y se emitía a las 8, pero era un directo, era como si fuera directo, sin prompter y sin nada, tira. Entonces, la verdad que así entrar de sustituta, que ellos ya llevan 2 años, y entrar a Zasca, siempre recordaré que Gabilondo era, eres una torera, lo has hecho súper bien, cariño, no te preocupes, y me tocaba la piernica ahí como en plan de caer tranquila, porque yo estaba atacada los primeros días. Luego ya le cogí el tranquillo y la verdad que fue una experiencia preciosa y me lo disfruté mucho. Y las señoras me reconocían en Eroski, que eso me encantó. Pero cuando te reconocen en Eroski, Maika, es que ya eres una estrella en Euskadi. Sí, o sea, eso sí. No lo dudes. Yo en la también... parte de fiambre, que alguien te diga, tú eres la de la tele, es maravilloso. Sí, lo triste hubiera sido que te hubieran confundido con algo de fiambre. Pero bueno, eso en cualquier momento nos puede llegar también. Además de esa serie, doctora Maika, yo sí que pido también a todas las cadenas de televisión que le dediquen un programa a Maika Jurado, porque es que no sabéis lo que os estáis perdiendo. Un programa para ella sola. O sea, si tenemos el intermedio con Wyoming, no sé por qué no podemos tener... el no hay término medio con Maika Jurado. Ahí está, porque yo creo que no hay término medio en la vida. No hay término medio con Maika Jurado. No hay término medio. Y en este país menos. También te digo, si sale ese programa con ese nombre, acuérdate de llamarme como colaborador. O sea, por supuesto. Imprescindible. Maika, sé que uno de los montajes teatrales que más has disfrutado ha sido Alegría a las Justas, que yo pude ver en varias ocasiones, una de ellas en Bilbao. Y que pues es uno de los espectáculos donde te he visto brillar, donde te he visto representar a un montón de personajes súper diferentes y donde además estabas muy bien acompañada y con unos guiones de auténtico lujo y una dirección estupenda. Cuéntanos un poquito sobre Alegría a las Justas. Pues para mí este momento ha sido la experiencia teatral que más he disfrutado. Fue con Roser Pujol, que es un pedazo de actriz cómica maravillosa. Tuve la enorme suerte de entrar en este proyecto con ella. Y ahí estuvimos, pues creo que fueron 6-7 años, pico y pala, la Pujol y yo, dirigidas por Quino Falero, que dirige Comedia de Maravilla, y con textos de los mejores, de Yolanda García Serrano, de Denny Horror, de Pujol, de... No quiero olvidarme, es que había un montón de textos y no quiero nombrar más para no meter la pata con los autores. Pero teníamos textos maravillosos y la verdad que me disfruté muchísimo, muchísimo, porque a mí me gusta la comedia, me gusta el mambo, me gusta el contacto directo con el público, y esto eran sketches de 3 minutos, y siguiente, y siguiente, y siguiente. Entonces era un disfrute absoluto. Bueno, yo creo que esa obra además tiene más recorrido, es decir, a mí me faltó una gira por todos los pueblos de España. Está pasando una cosa con el teatro, cuando no eres una cara televisiva, pues cuesta mucho que te tengan... Estuvimos en todos los teatros, estuvimos en el Lara, estuvimos en el Alfil, estuvimos en Gran Vía, pero el hándicap siempre era ese. Incluso una productora llegó a proponernos irnos una de las dos actrices y meter a una famosa. Es verdad, me acuerdo de eso. Era nuestro bebé, llevábamos tanto tiempo con el proyecto, llevábamos... Bueno, pues es lo que hay ahora mismo, la gente quiere la experiencia teatral para ver a la cara televisiva. Es complicado abrirse camino con un montaje así y tirar del carro, que muchas veces ganaba el técnico más que nosotras, era como por favor, pero a nivel artístico yo tengo que decir que es de lo que más me he disfrutado, porque te digo, estar en el escenario con la Pujol, vamos, como en la Pujol, hay que tirar ahí para adelante con ella, y de una energía maravillosa, me lo disfruté mucho. Este año ha sido... En la Unión de Actores ha sido premiada como mejor actriz de reparto de serie de televisión y tengo que deciros que es que se merece ese premio y 10 más, creen, es maravillosa. Y tú también, jurado, tú también te mereces premios. Todos. Maika, durante la pandemia, pues para los artistas fue bastante complicado porque, claro, no se podía hacer nada porque no había teatros abiertos ni nada, estaba todo cerrado, ni bares ni nada. Entonces creo que tú te decidiste reinventarte. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste exactamente? Pues mira, aquí encerrada en casa, todo el mundo haciendo directos y haciendo directos y haciendo directos. Y era como... había una asociación de cómicos en Instagram que teníamos comedia a las 24 horas del día y yo participaba y tal, pero yo necesitaba... Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el off the love. Entonces yo me dediqué a hacer eventos por Zoom. Y yo hacía cumpleaños, que por ejemplo cumplía alguien años y claro, le querían haber hecho una fiesta, pero no podían. Pues lo hacíamos por Zoom y yo hacía un monólogo personalizado para esa persona por Zoom desde mi casa. O sea, recuerdo uno que fue maravilloso, que fue Antoñita, que era una señora que cumplía 90 años y su familia no iba a poder estar con ella ese día. Y entonces la nieta le llevó el ordenador y allí con Antoñita, a mí ese lo recuerdo como especialmente tierno y bonito, porque aparte era una mujer súper moderna y nada. Porque cuando te habla, cuando tú generas un texto para una persona, hay algo muy bonito y es que conoces a esa persona y te cuentan la parte más entrañable de ella. Entonces fue muy bonito porque pues, sorpresas de novia a novio que estaban a kilómetros y de pronto ella le daba la sorpresa a él que tocaba la guitarra y a la par era médico. Y no sé, conocí gente muy interesante y me resultó muy tierno. Y luego pues me llegaba 60 euricos, cumpleaños. Pues divinamente, me iban pagando a tramos. Divinamente, Maika Jurado, animadora de crucero. También, es que he hecho de todo. Animadora de crucero y telonera de delfines he sido, o sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Cómo es trabajar con delfines, Maika Jurado? Pues mira, es que yo no trabajaba con delfines, yo trabajaba antes y después de los delfines, mientras la gente entraba y salía. Bueno. Realmente el público me pisoteaba. Yo estaba allí en República Dominicana. Allí, pues, me puse muy morena, es lo que puedo decir. Bueno, los delfines siempre son la estrella, ya lo sabes. Ahí tampoco hay que eclipsarles. Siempre. Las divas eran los delfines. Eso es. Otra parte muy divertida, creo, de tu trabajo como monologuista es los viajes que te haces con BlaBlaCar, que creo que dan para monólogos, pero vamos, de sobra. Claro, porque a ver, imaginaros, yo vivo en Vallecas y ahora me sale una actuación en Vigo, pues oye, y los horarios a veces de tren, de bus no te vienen bien y siempre hay un BlaBlaCar y yo me aficiono al BlaBlaCar y yo me cojo BlaBlaCar y me voy por toda España de bolos, además sale más barato, o sea, maravilloso, haces amigos y siempre gano público en el BlaBlaCar, porque yo ya les cuento que voy a hacer el monólogo, dónde voy a ir y ahí que se vienen. De hecho, una vez me hice unos grandes amigos, Trad Montana, que si nos oye, de hecho, he hecho un podcast con Trad, que también tiene un podcast, es rapero, y yo llegué a Avenida de América y me encuentro, imaginaros, los raperos, todos tatuados, iban en una furgoneta que eran como 7, con los chándals estos, las cadenas, yo decía, Dios mío, qué maravilla, voy a morir. Voy a morir en este BlaBlaCar, o sea... Pues fue maravilloso, nos hicimos amigos en ese recorrido, mi sobrino que también es rapero, era, pero que estás en la furgoneta con Trad Montana, y yo que sí, es majísimo. Y luego nos hemos hecho súper amigos, de hecho le mando un besazo desde aquí si nos escucha, y le tengo muchísimo cariño a Trad, y surgió esa amistad en un BlaBlaCar. Maika Jurado, diva de raperos, o sea, me parece lo más... Sí. Sí, además maravillosos, de verdad, tenéis que escuchar a Trad Montana, mola mucho. Sí, y mi sobrino se llama Gamboa, como nombre de rapero, si le queréis escuchar también, que está dando fuerte en Euskadi. Y además con un videoclip que es estupendo, el último videoclip que ha sacado, así que lo recomendamos desde aquí, que escuchéis a Gamboa y que os hagáis fans, que sigáis su canal de YouTube, no sé si tiene canal de YouTube, pero sí. Imagino que sí. Bueno, que para gente, yo soy la tía de Gamboa, que es como, por favor, ¿cómo puedo ser la tía de Gamboa? O sea, bueno, muy familia, fuerte, sí. Familia de artistas. Maika, para terminar, ¿no? Porque ahora nos queda hablar sobre tu faceta como formadora y como maestra del humor, pero sí que sé que tienes una anécdota con Esperanza Roy o sobre Esperanza Roy, no lo sé, nos tienes un poco intrigados porque yo esta no me la sé y tengo muchas ganas, no lo sé si me la sé o no me la sé. Pues os la cuento a ti y a Fernández. Bueno, pues estaba yo con una obra de teatro en el off del off del off, porque yo soy una diva del off, en el off de la Latina. Y vino Esperanza Roy, que era amiga con su marido, que era director de cine, Javier, no me acuerdo del nombre, Javier Aguirre, que murió además hace relativamente poco. Vinieron a vernos la obra de teatro, entrañables. Y cuando terminó la función, vino Esperanza, me agarró de las manos con un turbante, maquilladísima, divina, con un halo de luz, esa mujer, maravilloso. Y me dijo, cariño, tienes un don. Y le dije, ay, Esperanza, Esperanza, pero es que el don no me da para pagar el piso, Esperanza. Y me dijo, cariño, es que lo nuestro es un don, no una bendición, no te equivoques. Bueno, pero. Y aprendí de Esperanza Roy todo lo que hay que aprender de esta profesión, porque a veces creemos que por tener un don tenemos derecho a cosas, y es como, no, esto es un don, no es una bendición, olvídate, te toca remar, remar, remar y seguir remando. Y a veces con la marea en contra. Con la corriente. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Me parece que esta frase es muy esto sabida. Es un don, no una bendición. Yo, vamos, lo quiero imprimir en algún sitio. Y Esperanza Roy, que además, bueno, para mí es digna de toda admiración, porque ella hizo comedia en los albores, y aparte con una cosa en contra, que tenía un físico espectacular, y tener un físico espectacular para la comedia nunca nos ha ayudado a las mujeres. Creo que hay que rendir homenaje a esas mujeres de antes que ahora nos están teniendo en cuenta, y que tenemos ahí una Beatriz Carvajal, por ejemplo, una Esperanza Roy, una Lina Morgan, que no está valorada con todo lo que ha sido Lina. Ahí lo dejo. Maika, muchos años de carrera, muchas anécdotas, muchas experiencias, la mayoría muy buenas, algunas seguramente menos buenas, pero ¿hay algo que te gustaría no haber hecho? Pues fíjate que no, porque hasta hacer de corazón en un centro comercial ha tenido su aquel. Y también las experiencias de estas que son más cutres, que haces pues un vídeo para no sé dónde y estás no sé cuántas horas, y luego te ayudan a ganar una cosa, humildad. Esta profesión yo creo que es de ganar humildad y de seguir remando y ir haciendo camino. Y la profesión se aprende haciendo, haciendo, haciendo. Y es una carrera de fondo. Entonces yo creo que todo lo que has hecho, aunque suene como muy a frase hecha, yo creo que todo te hace quien eres y algo te enseña. Yo creo que todo lo que he hecho lo hubiera hecho. El off del off del off lo seguiría haciendo. Mucho trabajo además que no se ve, porque lo fácil, ¿no?, es ver a los actores, a las actrices que triunfan en la tele, con todo el respeto y con todo el cariño, ¿eh? Creo que hay mucho talento también ahí detrás, mucho talento que tiene que ser pulido en la mayoría de las ocasiones, según mi opinión, pero mucha gente, muchos artistas y muchas artistas que llevan muchos años trabajando y cuyo trabajo pues no es tan conocido ni reconocido, pero ahí están artistas de la talla de Maika Jurado, a la que agradecemos mucho que haya querido colaborar con Website Stories, contándonos sus experiencias, sus anécdotas, sus chascarrillos, y a la que queremos mucho y la emplazamos para la segunda parte de esta entrevista o nuestro segundo programa, donde nos vas a hablar de otra faceta tuya, Maika, porque es que tú no paras, tú tienes mil facetas. Hay que inventarse. Mi faceta como risoterapeuta y formadora de humor como herramienta emocional, pero eso lo hablaremos en otro momento. A ver qué nos cuentas y a ver qué nos enseñas, porque necesitamos mucho humor en nuestras vidas. Maika, un saludo. Seguimos comentando y seguimos riéndonos contigo. Un besazo para los dos Davices. You find this matter.